d'acqua. Otra canción nueva. ¿Quién le tiene miedo a las máquinas? Quienes confían de la ordenación, quienes se están cuidando con horror a sus tambores y a sus tradiciones. Quienes confían de lo fácil y liviano y porfía en todo hacer a mano, que mantiene ritos antediluvianos y proclama que lo no lo que nada el academicismo, que no acepta la influencia. Los dígitos no lucen. No hay terreno a delicados ni a virtuosos. No hacen falta bateristas musculosos. Pues cada quien puede hacer su propio arte. Todos tienen el derecho a desplazar. Tecnología, no es tecnología, poesía. Molesta en nuestro día estupidez. Rechazar las sencillez y renegar de la rap. Le tiene miedo a las. Confía de la perfección, siempre asusta hasta del neón. Y todo tiempo que pasó, mejora a quien le gusta gritar y transpirar. Quien no quiere hacer bailar, quien prefiere la fuerza, la razón, quien escapa de la uniformación. Que dame el agua de mi piso, que no acepta la insolencia. Los chiquitos producen. ¿Quién le tiene miedo a la? ¿Quién le tiene miedo a la? ¿Quién le tiene miedo a la? ¿Quién le tiene miedo a la? ¿Quién le tiene miedo a la? ¿Quién le tiene miedo a la? ¿Quién le tiene miedo a la? ¿Quién le tiene miedo a la? Se le tiene miedo a las. Se le tiene miedo a las. Se le tiene miedo a las.